adresse. Me quedan 100 euros para todo el mes y estamos a una 17. No he pagado el alquiler, la dueña puede que me eche. Me han cortado la electricidad y pronto lo harán con el agua. La nevera está temblando, le he prestado mi bufanda. Tengo agujeros en los calcetines y en la suela del zapato. Tengo miedo de ir a mear, me congelo en el baño. ¿Qué puedo hacer para comer? No me quedan más que Kellogg's. Hoy he cenado la patata que quedaba en el centro. Doy 50 a la casera para que se apiade de mí. Me dice que antes del 30 le pague todo por fin. Tengo sabañones en las manos, en los pies y en el costado. Voy a quemar una mesa para calentarme un rato. Pero qué pena, qué tristeza, qué dolorosa es la miseria. Por no tener, no tengo con qué encender la hoguera. Bienvenidos a todos, estoy de regreso, soy Romina y estoy muy contenta porque por fin podemos grabar nuevamente los tres. Hola, y aquí estamos junto a Andreas. Hola. Y Pablo, desde España. Buenas, acá estamos de nuevo los tres juntos, por fin. ¡Por fin! Los tres, no es una banda de Chile. Sí, también. Y bueno, hemos comenzado muy bien con esta canción, se llama 100 euros de Jim Mendoza. Jim Mendoza, nosotros lo encontramos en Yamendo, que es una web donde... personas que hacen música independiente pueden colocar sus trabajos allí y son libres de copyright. Entonces podemos publicarlo en nuestro podcast. No 100% podcast. Libre, Romina, solamente para utilizar privado. Claro, eso. No comercial. Eso claro, es... Claro, para no comercial, ¿no? Correcto. Es así. Claro, entonces... ¡Qué suerte, Romina! Estoy muy feliz de escucharte, ¡por fin! ¡Por fin! La verdad es que... ¡Cómo te extrañaba! Gracias, qué lindo. Lo que pasa es que había estado con mucho trabajo y bueno, los fines de semana se nos había hecho un poquito complicado para coincidir los tres juntos, pero esperamos que podamos seguir reuniéndolo los tres, ¿no? De todas maneras, sí, yo he escuchado el podcast de ustedes y me ha gustado fome, mucho. Fome con lo más con Andrea, fome, ¿no? Sí, de lo más fome que hay en el mundo. No, no sean así tan malos con ustedes mismos. Pero bien. Sí, Andreas, pero escuché eso que pusiste el otro día de esto que va a pasar, ¿no? Esto de Google, sí, que va a cambiar cosas. Pero al final estaba casi como una falsa alarma porque... muchos usuarios del FeedBurner estaba quejando porque para ellos está muy muy importante ese servicio. Es un servicio muy chiquitito pero tiene mucho poder. Pero explícanos de qué se trata ese servicio para que es muy complicado, es tan técnico y tan complicado. En principio es el FeedBurner nuestra antena. Ah. Esta informa a los sistemas que hay un nuevo podcast. Cuando yo o tú o alguien de nosotros está actualizando el blog, nuestro blog manda algo al FeedBurner y FeedBurner dice al iTunes y al programa de lo celular que hay un nuevo podcast. Y cuando ese servicio se sacan, necesitamos otras soluciones. Pero todas las otras soluciones no son tan guay como FeedBurner. Bueno, vamos a hacer un llamado a Google para que por favor no saque este servicio, porque para nosotros publicar es súper importante. Yo creo no sacan porque muchas podcasters estaban llorando. Sí, debemos decir que en Estados Unidos y en otros países también como Alemania es mucho más masivo todo lo que es el podcast. Quizás en español falta mucho, falta hacer más podcast independientes. Y pero que en España yo creo mucho, cuando estoy mirando hay mucho, el problema es no tan popular como radio, porque claro, ¿quién está haciendo un podcast? ¿Y quién está escuchando podcast? Son casi todos nerds. Sí, bueno, es también que haya más gente que también los quiera escuchar y que conozca que es un podcast, ¿no? Por eso, y podcast todavía no está famoso, es en principio algo, un parte chiquitito del internet. Sí, por eso hay que masificarlo y ojalá haya más personas que quieran hacer podcast y que quieran escucharlos también, ¿no? Claro, sí, es muy importante. Sí. Muy importante, y que se animen, así como se animó Romina y Andreas. Contigo, claro. A empezar. Lo que pasa es que igual, a ver, yo creo que también esto es complicado de hacerlo un poquito porque faltan muchas más como programas que sean más automáticos para hacerlo fácil. Porque sí, de sí, verdad, porque no es sencillo. A nosotros, gracias a Andreas, ¿no? Claro. Romina. Porque yo no me manejo tanto en cosas de o sea, yo me manejo un poco en la computación, pero no al nivel que es necesario para subir un podcast. Entonces se necesita una persona que conozca un poco, sí, cómo se manejan muchos procesos. Pero yo creo que ojalá que creen nuevas opciones para que todo sea más fácil, como subir videos a YouTube, ¿no? Sí, claro. Ese servicio falta, pero el problema es esos servicios como YouTube, que el dueño sea Google, que ganan dinero con publicidad. Y el problema es un podcast libre como nuestro. En el momento cuando tenemos publicidad, no podemos escuchar esa música que estamos escuchando. Significa hay un montón de problemas para ese proyecto, ¿no? Cuando claro, quieres una plataforma como YouTube para podcast, significa sacar toda la música al fuera porque no puedes publicar con la misma licencia. Claro. Bueno, a lo mejor nos podría pasar como lo mismo que le ha pasado a este chico coreano, PSI, pero nuestro podcast, que es una locura en internet, con Tú dices ese Gang que baila, Style, ese que ¿sí? baila así, con los brazos, que mueve. Sí, que ese mismo, que a lo mejor podríamos ser igual de famosos que él, ¿no? Romina, no lo sé qué estás soñando, sí. Pero Podcast Style. Podcast Style. No, Romina tiene un sueño. Yo creo, Romina quiere ser famoso, yo creo. Claro. Yo, por supuesto, ya lo dijo, ahí, recién lo acaba de decir. No, pero la ventaja es cuando estás famoso del radio o del podcast, tiene una ventaja. La gente no conoce tu cara. Puedes pasar todavía por la calle y nadie te conoce de la cara. Es una ventaja. Esa es la ventaja de la radio, sí, y de los podcasts. Sí, que eres más anónimo. La gente sí se imagina tu cara lo o cómo tú eres físicamente. Es eso, es la senda de la imaginación, ¿no? Que uno se tiene que imaginar cómo es y cómo sos, que de acuerdo a la voz o a lo que decís. Sí, es lo bueno. Porque la es gente enriquecedor, ¿no? La gente no sabe qué sexy está Romina, ¿no? Sí, yo les voy a decir que soy alta, así muy rubia, natural, claro. Y estilo modelo, digamos. Yo también, musculoso, super guay, afeitado, un buen corte del pelo, nadie sabe cómo estoy, ¿no? ¿Y Pablo? Sí, yo también. Estos chicos van cada día al gimnasio. Ahora me he tirado al abandono un poco y tengo barba. Barba larga, larga, larga. Ah. Y pelo largo también. Qué bueno. Me estoy haciendo unas rastas, pero bueno, cada uno una rata. Va a parar. Bueno. Esa es la diversión, ¿no? De que no te vean y que uno pueda imaginarse cómo es el otro. Es lo más bueno que hay en un podcast. Pues habla un montón de mentiras y ya. Está la persona que está escuchando el podcast, que es la verdad, sí o no, quién sabe eso. ¿No? Sí, ¿y cómo estuvo el 18 de septiembre al final? Yo creo que todavía estamos. No nos vimos, o sea, el último podcast lo grabamos antes, sí, ¿no? Principios de septiembre, por ahí era, ¿no? Yeah. Sí, bueno, todavía estamos con shock cultural por ese mismo tema, porque de hecho fue así como, bueno, por lo menos para mí, como... A ver, después de 6 años viviendo fuera, revivir... Me gustó el término ese, shock cultural. Sí, revivir de nuevo los 18 de septiembre en Chile... ha sido impactante, te juro. Pero bien, mira. Pero son fomes. No, pero lo bueno es que no se come nada, se toma nada, todo muy tranqui. Son muy fomes. Ahora yo sé que los chilenos son exagerados, ¿no? Que dicen, ¡guau, qué fiesta más grande! ¿Sabes? Un fugurón del Mallorca es igual, al final. No, los chilenos son súper exagerados y... Sí, pero todo el mundo espera esta fiesta, no seas tan crítico. No tan crítico, porque me dicen 6 años, ¡oh, lo más guay, ay, lo más importante! Y estás aquí... Es que... Bueno, pero mira, yo fui a la Oktoberfest. ¿Sí? Y también, una cagada. ¡Qué bueno! O sea, ¿por qué? Hablando mal y pronto. ¿Por qué? No, la cerveza carísima, me tomé una cerveza, no estaba fría como a uno. Oh. Sí. Así son esas fiestas para también comer en Alemania. De alguna salchicha o algo, te tenías que quedar a comer, te arrancaban la cabeza con el precio, así que... Por eso es en Alemania, yo he dicho eso también en Alemania. Todo el mundo dice siempre, oh, qué bueno el Oktoberfest, o qué bueno es el Freimarkt en Bremen. Al final es lo más fome y lo más caro de tu vida. Carísimo, sí, carísimo. Sí, yo digo, sí. ¿Pero qué pasa? 8 euros una cerveza de litro. 8 euros. Yo digo, ¿pero qué está pasando? Para eso, ¿es cerveza o qué? Es de oro. Para eso mejor vamos al Lidl. O es la que toma Angela Merkel. No, pero vas a mejor al supermercado y compras una lata de cerveza del trigo para 50 céntimos y ya está. Y está pero buenísima supuesto, en el Lidl. Por supuesto. ¿Cierto? Que es buenísima la cerveza de trigo del Lidl. Riquísima, sí, 50 céntimos el medio litro, yeah. Y 8 euros el litro cobraban ahí. Yeah. ¡Qué horror! ¡Qué ladrones! Bueno, Isabel, 8 euros, nos tomamos un jarro de medio litro cada uno, 10 euros, listo. Sí, no, pero esa locura está en Alemania. ¿Y cuando pero vas bueno, a en Chile mucho vino, ¿no? No ¿vino los... se toma más el 18? Sí, vino, chicha, y ahora es el producto estrella el... Terremoto, que es un vino que es una combinación de pipeño con helado de piña y un poquito... ¿Pero qué es eso, pipeño? Pipeño es como un vino asqueroso. Como... Lo que pasa es que un vino... A ver, no sé, ¿cómo...? ¿Estaba la explicación o no, Romina? No, por eso se llama... No, seas así, no. ¿Por qué se llama terremoto? Asqueroso para vos, pero no, capaz pero... que no, por escuchando... ¿Tú sabes por qué se llama terremoto? Porque te sientes después como un terremoto en la cabeza. Duele. Pareces súper ancho tu cabeza, ¿no? Pero para que no me terminó de explicar, ¿era el pipeño? Sí, es un tipo de vino... Que es un vino como... Malo. No, un poco no procesado, no, o no. O sea, tiene como un corto periodo de fermentación, es como artesanal, pero... Sí, son pero todos malo, vinos. Es como un vino de nivel bajo, pero que suavizado con el helado de piña. y el Fernet... Fernet, ¿qué le ponen un poquito? El helado de piña me gusta, ¿eh? Sí, entonces le da un dulzor y después todo eso te da una hostia que te mueres. Oh. Así que... Pero es blanco el vino. Sí, es como un poco amarillo, podríamos decirlo así, pero no sí, es del sí, todo sí, blanco. Sí. Yo lo he probado, pero con otro nombre ahí en Chile. Sí. Entonces es como... Es otro nombre, sí. Con helado de piña y vino blanco y sí. Sí. Y te da una hostia así también. Terremoto. Y bueno, la verdad es que lo otro es la comida, que aquí la gente realmente se vuelve loca comiendo. Exagerado, pero exagerado. Son exagerados, ¿no? Sí. Comen la vaca entera, yo creo. ¿Pero cómo te salió la parrillada? Bueno, debemos decir que Andrea se tituló de parrillero oficial de la familia y bueno. Bien. Lo que pasa, igual, bravo. Igual tuvimos que, a ver, nosotros con nuestra cultura un poco ya mezclada que tenemos, hicimos algunas variaciones que no fueron bien recibidas por la gente, porque tiramos algunos plátanos como a la parrilla, unas patatas a las brasas y también, ¿qué más pusimos? Choclo, maíz. Choclo, claro, maíz y ¿cómo se llama esto? Calabacín, yeah. ¿Ya? Que aquí se llama zapallo italiano. Entonces, la verdad es que la gente lo probó, pero como que no le gustó mucho, así que... ¿Solamente las patatas? Sí. Sí, las patatas sí. Así que para otro 18 no vamos a hacer experimentos con la gente. Si quieren carne, carne, carne y carne. Ir a lo concreto, Andreas. Carne y nada más. Y algún chorizo por ahí dando vuelta. Sí, primero chorizo. Y raro es la gente tiene mucha prisa. Yo no entiendo, ¿no? No. Yo conozco la parrilla argentina, que tienen tiempo, y la carne lentecito, jugoso. Y aquí la gente tiene mucha prisa. Tienen todo el día libre, pero tienen prisa. Y lo que es entre eso es el diálogo, ¿no es cierto? Es el compartir y uno habla de un tema y después no, de yo otro, estaba con un primo. Y por ahí un poquito de carne que va saliendo se va picando. Sí. No, pero... La gente está un poquito diferente. Yo al final yo celebraba mi 18 con harto cerveza. No, todo el mundo estaba tomando su vino y yo mi cervecita rica. Es un 18 a la alemana. A la alemana, sí. Claro. Lo que pasa es que está en proceso de acostumbrarse al cambio. Pobrecito. Sí, chiquitito. Pero poquito a poco. De todas maneras, fueron 3 días de fiesta donde los 3 días comiendo intensamente. Fue un poquito el último día, muy ya encima. No queríamos nada. Bueno, pero vos estás saliendo a correr igual, Romina, ¿no? Sí, claro. La verdad es que he dejado un poco de salir a correr porque no están dadas las condiciones especiales para poder correr tranquilo. La verdad es que en Chile todavía no ha cambiado el tema de los perros por la calle y la verdad es que es un poco peligroso correr en algunos barrios, no digamos en todos. Tenés que acelerar, ¿no? Te prueban la recta. Claro. Como andás en los 100 metros, ¿no? Te prueban los perros. Claro. Entonces estimé que era un poco peligroso, por lo menos en el barrio donde vivimos nosotros y por eso lo he dejado un poco. Ahora también he tenido mucho trabajo. Bueno, tuve la suerte igual de que 2 meses después de llegar a Chile encontré trabajo. Estoy haciendo un reemplazo de una chica que está que ha tenido un bebé. Y bueno, resulta que ha sido un proceso ahí también complicado, pero... de acostumbrarse a muchas cosas, los horarios, usar traje otra vez, tacones y muchas cosas, ¿no? Ya, pero volvemos al 18, Romina. La verdad. No nos vayamos del tema. Y bueno, he tomado algunas impresiones del 18 y las hemos grabado para todos ustedes. debo decir que no estaba en amplia condición en ese momento. Pero ahora necesitamos preguntar aquí está Pablo, porque aquí se reconectar. ¿Pablo estás? No. ¿Se ha caído Pablo? Pablo se ha caído. Tú habla. Y bueno, hemos grabado las impresiones del 18 para que... Y la hemos hecho un MP3 para poder hacer, para que ustedes lo puedan escuchar. Ha sido... Ahora volví. Ha vuelto. Y bueno. No, está un poco mal Skype y voy y vuelvo. No se preocupen que la intención es estar permanentemente. Sí. Y bueno, hemos grabado, hemos hecho esta grabación para todos ustedes y que puedan escuchar un poquito lo que piensan los chilenos de su fiesta tradicional. Vivirlo más a sentir de piel, ¿no? Sí. Hola, aquí estamos haciendo una grabación especial para Reserva para Tres en este 18 de septiembre. Celebraciones muy especiales para todos los chilenos y estamos aquí celebrando con música tradicional. Mucha carne, asadito, empanadas, vino, chicha y todo lo que corresponde en estas fiestas. Aquí estamos con un invitado, a la fiesta, que nos va a decir qué significa para él el 18 de septiembre. Hola. No, bueno, el 18 son días feriados que lo estoy disfrutando a concho. He comido, tomado, pero loco, de verdad. No creo, otro año vamos a ver qué pasa. ¿Y tiene algún sentimiento especial este 18 de septiembre o es solo pura fiesta? No, fiesta. ¿Qué más? ¿Fiesta? No, más, nada más. Pura fiesta nomás. Muy bien. Ese es el sentimiento patrio. Eso es lo que estamos celebrando. Le vamos a preguntar aquí a don Nicanor qué significa el 18 de septiembre para usted. Fiesta muy honorable, muy buena. El aniversario, fiestas patrias. ¿Algo más? La independencia de Chile, gracias. Y se acordó de la independencia de Chile. ¿Qué significa para usted el 18 de septiembre? Tomar. ¿Algo más? Después descansar para tomar. ¿Qué significa para ti el 18 de septiembre? Y para mí significa una celebración con la familia y mucha festejo, carne, comida, y etcétera, etcétera. Ya. Aquí está Andreas que nos va a decir cómo está celebrando su primer 18 de septiembre en Chile. Estoy tomando todo el día cerveza. Yo empezó con cerveza y ahora se acabó el cerveza y necesito algo que tiene alcohol. El resto no me importa. El resto a mí es igual. Podemos celebrar cualquier día. Y está lloviendo. Está lloviendo, encima está lloviendo. ¡Hija! Estamos entrevistando a los miembros de la fiesta y estamos preguntando qué es para ti el 18 de septiembre. Fiesta Chile. ¿Algo más? A tomar chicha. Baila la cueca. Tomar chicha. Pero usted es menor de edad, ¿cómo va a tomar chicha? Y comer empanada. Qué rico. Qué rico. ¿Qué es el 18 de septiembre? No quiero salir. ¿Qué es el 18 de septiembre? Es una fiesta. La que estamos comiendo acá. Sí, qué horrible. Es algo que no debían colocar nunca en el calendario estos días rojos. No tengo nada más que decir. ¿Qué es para usted el 18 de septiembre? Es la fiesta principal de la independencia. ¿Qué te crees? Y es una fiesta nacional donde tomamos, comimos, nos reímos, lo pasamos bien. Yo este año lo he pasado muy bien con toda mi familia. Qué bueno. Hay unos que, bueno, a ver. ¿Qué es el 18 de septiembre para usted? ¿Qué es el 18 de septiembre para ti? El día de copete y asado. No. El día de que se hizo la Junta Nacional de Gobierno, donde estudio. ¿Tú no estuviste? No, yo andaba. Alcancé a llegar. El caballo se portó muy mal. No. Por favor. Ya. Un aplauso a Romina. Qué eso bueno, fue. Romina, felicitaciones. La verdad es que algunas de personas de mi familia se ponen nerviosos con el micrófono, pero bien ha salido entretenido. La verdad y es que estaban en plena fiesta, ¿no? Esto lo hicimos el día 18, para mi familia fue el segundo día de fiesta, porque ya habíamos empezado el 17 y bueno, estaban todos ahí pensando en fiesta y alcohol y comida, y algunos se acordaron de lo que se celebraba, porque era un poco no la independencia, pero la primera junta de gobierno que se hizo en Chile para independizarse, ¿no? Sí, lo que en este momento está pidiendo Cataluña. Sí, la verdad es que... No, o sea, a mí me sorprendió mucho. Bueno, en realidad no me sorprendió, pero fue... Escocia quiere también. Sí, hace años. No, ahora tienen votaciones para eso. ¿Votaciones? Sí. Ay, no he visto las noticias de eso. Ya. Y sí, bueno. Sí. Europa va a separar. ¡Hija! Bueno, aprovechen la oportunidad porque en otro momento no se hubiera podido hacer, pero ahora parece que Cataluña tiene muchas ganas de ser independiente. Ahora otro estado europeo dicen que quiere ser. Sí, pero primero necesitas ya hacer el ¿cómo se llama? El proceso que integras. Significa primero bueno, se separa que de dice España. En el mapa que vimos acá aparecen las islas de Cataluña. O sea, ¿incluyen a las Islas Baleares en este proceso o también quiere ser independiente? Claro que sí. ¿O también quiere ser independiente de las Islas Baleares? Incluyen a las Baleares. Porque los Baleares te dicen no son catalanes. Eso yo me recuerda muy, muy bien. Sí. Que todos dicen no somos catalanes, ¿no? Y rechazan el catalán como idioma. Entonces yo no sé cómo lo no van a hacer. No son mallorquines, no son mallorquines. No, claro, ellos hablan mallorquín, ¿no? Sí, ahora, por eso. Yo creo que van a ser enojados cuando van a ver esto. Está peleada la cosa porque lamentablemente mucha gente está apoyando lo que está haciendo el gobierno y están en contra de la separación de Cataluña y bueno, estas cosas son así, van y vienen. Sí, lo triste es que pensar un poco qué va a pasar con España, porque Cataluña igual es una parte importante de la economía española y la más importante. Claro. Entonces vamos a ver qué es lo que viene en el futuro, porque la situación en España se ve cada día peor, por lo menos de nuestro punto de vista. ¿Cómo se vive todo por allá? ¿Se ve mal la cosa? Sí, sin duda, está cada vez peor. Y bueno, sí. Pero es normal, porque las medidas que se van tomando va en picada, ¿no? Pero por eso mismo quieren aprovechar la revuelta tanto el País Vasco como Cataluña. Como en el 1810 cuando se independizó Chile, Argentina, Sudamérica, fue porque el rey acá, Fernando VII, estaba con problemas. Yeah. Y ahí fue que se aprovechó y se independizaron todas las colonias españolas del sur de América. Entonces ahora, río revuelto, ganancia de pescadores. Y a mí yo lo veo bien porque tienen condiciones para ser un país independiente. O sea, ¿tú ves que es posible hacerlo? Sí, yo para mí sí, porque cuando va a Escocia... Para mí tienen que ver el consenso a nivel europeo y mundial. Sí. Y más que... y bueno, y decidir la gente. En la manifestación hubo más de 1 millón de personas a favor de la independencia. Y de ahí que surgió todo lo de la reelección de nuevo, llamaron a elecciones... y el que gane va a proponer llamar a elecciones para nuevas, para el plebiscito este, si Cataluña independiente o no. Yeah. Ya, bueno, así están las cosas. Hoy estaba es como leyendo... un paréntesis de lo que estábamos hablando de la fiesta de Chile, ¿no? Que de última es lo que se está celebrando en Chile, se celebró eso, la independencia. Sí, sí. Correcto. Vamos, oye, yo creo que si seguimos, que si España sigue así, espero que no vayan a querer reconquistar Latinoamérica porque se están viniendo todos para acá. O sea, yo cada no día creo, no creo. Yo bueno, cada día escucho... tienen bastante conquistada con empresas privadas. Sí, bueno, eso se llama reconquista empresarial. Ahora, cada día que pasa se escucha más el acento español por las calles de, por lo menos, de Santiago. Sí, ¿no? Por las calles de Santiago hay cada vez más español. Como palabras como joder, Cuatro. Macho. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? No, yo no sé si ustedes han escuchado una trompeta que tengo acá. Es de la que uso para ir a las movilizaciones. Yeah. A ver, ¿qué suene? Y bueno, fue adquirida no hace mucho tiempo. Que tapan todos sus orejas. Con esta ahora. Uno, por lo menos, se saca las ganas. Yeah. A ver. Queremos... que no nos representan. ¿Estás preparado? No. ¿Estás preparado para las manifestaciones que vienen? Sí. Tratamos de ir en lo posible. Un poco depresivas fueron las últimas porque muy poca gente. Mallorca, pero en Madrid. En Mallorca fue muy, muy poca gente. La última, ¿sabes cuánto éramos? Menos de 200. Sí. Pero en Madrid estaba mucha gente en la calle y yo vi los vídeos y a mí me parece un montón. Es que, no sé, es como así un poco lento el proceso de España, del pueblo, de unirse el pueblo a entender cuál es la situación. No sé a qué se debe, porque... De verdad, con todo lo que ha pasado, con que Rajoy ha hecho todo lo que había dicho que no iba a hacer y lo ha hecho, ha subido el IVA, ha hecho que le han dado dinero a los bancos, cosa que él prometió que no iba a hacer. Entonces, como que la gente todavía la siente un poco aletargada, ¿no? De que van súper lento con las reacciones. Muy lento, sí. Y yo creo que, y también, no sé, bueno, con la represión que hay en las manifestaciones, por lo que se ve en las noticias de lo que son las manifestaciones de Madrid y otros sitios, yo creo que la gente debería, no sé, sumarse con mucha más ganas, ¿no? Porque el desempleo sube y no hay ninguna solución para el desempleo. Entonces, eso se ve como lento la gente y no entiendo a qué se debe. Ya, vamos a ver. ¿Qué viene? ¿No? No, Pablo está. ¿Pablo estás? Aló. Oh. Hola. Hola. ¿Volviste? Ahora. Ahí volví, sí. Es como que sí. Hay mala onda. No, el internet está mal hoy. Pero bueno, son cositas técnicas que vamos solucionando. Pero bueno, ahí quedó planteado de por qué hay tan poca manifestación y que la gente todavía parece que no entiende la situación tan crítica que está España. Sí. No la siente a flor de piel como hay gente que la sentimos. No, la sentimos muchos, pero otros todavía están creyendo de que ya el año que viene todo va a cambiar. ¿A dónde? ¿En España? Aquí. ¿Pero a dónde va a cambiar? Por más que no lo crea. En alemán dice siempre wohin, ¿a dónde va? ¿A dónde va España? ¿A dónde van ahora? O sea, ¿a mejor o a peor? Sí, esa es la gran pregunta. ¿A dónde se van? ¿Qué piensas? A la mierda. O sea, a mal. ¿Qué más? Sí. Yo estaba también mirando un poquito muchas malas noticias y ahora nadie dice hasta 2020 no sale del... Yo no quiero hablar mucho más de eso porque me pongo mal. Yo estoy mal. Yo estoy mal. Pero yo leo hoy... Me pongo mal porque uno hasta cierto punto puede llegar y ya después tiene que ser un poco egoísta y pensar en uno y tampoco ir, ser un poco, cuidarse, ¿no? Porque si no uno se enferma y bueno, yo voy a las manifestaciones, todo, pero también hay cosas que uno no puede remediar. No, o sea, yo creo, yo sé por qué no se van. Las decisiones las toman los que tienen el poder. Y uno más que ayudar al vecino, a sus amigos, a escuchar a alguien, a darle una mano a alguien, a los seres queridos, más de eso no puede hacer. Pero yo creo porque la gente no se va a la calle, porque hoy el país eso publica... Eso es algo que no lo entiendo, Andrea. Yo hablo con la gente y la gente, mucha gente apoya al gobierno. Mucha, ¿eh? Puedo andar peleando con todo. Pero estás en una isla. Encima soy inmigrante. Pero es como en Alemania. Y mucha gente apoya las medidas del gobierno. Es increíble. No, pero es como en Alemania, porque tú estás en la isla, y en la isla la gente es más del campo. Y son siempre más conservador. Siempre. Y en Alemania es igual. Cuando hablas con la gente fuera de las grandes ciudades, están todos más conservador. Y... es muy, muy difícil que esta gente entienda la situación, ¿no? Es que si las cosas siguen así, este país va a entrar en una recesión y está en una recesión, digamos, pero todavía no es una cosa oficial, Andreas. No, Romina, no, oficial, están en la recesión porque yo tengo los datos y tienen oficialmente la recesión. Sí, pero no lo han dicho abiertamente. No, sí dicen eso. El gobierno no dice eso, pero otros dicen eso. El problema es se van en una depresión, Romina. Sí. Porque no salen de la recesión y siguen en una depresión, ¿no? Otro día yo hablaba con nuestro amigo Oliver y yo he dicho, mira el peligro que tiene ya también ese país. Tú tienes una generación de 50% jóvenes que no tienen trabajo. ¿Cómo se van a pagar en el futuro las jubilaciones a la gente cuando nadie está trabajando? Eso es un problema y eso no van a solucionar. Bueno, no hay ninguna medida, por lo menos que haya dicho Rajoy, que vaya orientado a generar más empleo. Yo, porque el IVA, o sea... No, lo peor es que no es Rajoy más, por eso los de Cataluña se quieren independizar, porque está enquistado en el Estado, en el aparato del Estado, hay enquistadas cosas muy poderosas que llevan al abismo. Porque no hay cosas de fondo que se cambien y que para mí, ya no es que soy radical ni nada, pero... todo lo que son los políticos y desde el rey y políticos y muchos diputados tienen que empezar a desaparecer y eurodiputados que cobran muchas dietas. Hay muchas cosas que tiene que haber de raíz un cambio, ¿no? Y ningún partido de los que están o pueden llegar a estar lo dicen. No, y entonces, encima España va a perder mucho trabajadores con buena cualificación. Estaba hoy leyendo en El País... que desde 2011 o el último un año y medio salieron 1 millón de habitantes de España, ¿no? Entre personas que habían emigrado a España y españoles también. Sí. Claro. Entonces, esos valores yo creo que van a ir aumentando con el tiempo, porque de verdad... que uno como extranjero también viviendo en España, si uno ve que la situación está demasiado mal, uno prefiere ser pobre en su propio país que ser pobre en otro país extranjero y estando solo, que al menos la familia igual te puede compensar, ¿no? De una u otra manera, que entre todos te ayudas, pero estando solo... La familia es tu seguridad social y cuando no tienes familia necesitas volver a tu país, ¿no? Sí. No, es muy difícil, y hubo muchos años de... Los valores están muy trastocados y la sociedad está enferma con el tema del materialismo y el egoísmo. Y entonces hay muchas cosas que tendrían que cambiar, pero que las veo muy, muy complicadas, muy complicadas. Es que también es difícil que la gente cambie ese vivir en un nivel de vida... que no es el que les toca dependiendo de su nivel de ingreso. Porque la gente vivía digamos, era mileurista y realmente vivía a un nivel muchísimo más grande, con autos de lujo, de marcas caras, con ropa también de marcas caras. Pero y... estaba el sistema que querían todos, claro, terminar. Eso... consumir, consumir, consumir. Y en el momento cuando tú terminas al consumir, tú eres lo malo. No tú eres ya malo porque tú estás ya fuera del sistema. Gente, por ejemplo, que está ahorrando dinero y no gasta tanto, para el sistema son todos malos, porque se quieren que tú gastas dinero en el sistema. Por eso está ya ahora colapsando, porque la gente no gasta tanto dinero, ¿no? Porque no tienen nada. No, no, pero el sistema funciona así. Cuando tú no gastas, el sistema colapsa. Por eso para mí en momento es no solamente una crisis europea, para mí es una crisis mundial. Pero la gente no quiere ver la realidad. Los Estados Unidos son tan insolventes que es increíble, ¿no? Pero nadie está hablando sobre eso, porque todavía toda la economía mundial funciona con el dólar. Pero el día viene que algunos países, por ejemplo, como los asiáticos, que tienen 56% todos los dólares del mundo, que no tienen más ganas al comprar y vender las cosas en dólares, implotar completamente la economía de Estados Unidos y tienes un desastre en ese planeta. Sí, debo decir que Chile es una copia de todo lo que hacen Estados Unidos, que queremos exactamente la misma vida, el mismo estilo de vida, y eso es también la crisis que si bien es cierto, se anuncia que Chile está creciendo un 5%, pero la distribución... Hay mucha desigualdad. Mucha desigualdad, la gente también, para lo más básico, que es alquilar un piso o la comida, está tan caro. Precios suben, se dicen, sí. desde año pasado, aquí, un alquiler en algunos barrios sube más de 100% en Chile. Claro. Y quizá mucho más. O por ejemplo, la cesta de compra que yo estaba mirando en el Chile está un poquito manipulado por el gobierno, porque se utilizaban la cesta de compras de 2009. Y dicen, ya en 2011 y 2012 no tenían inflación. Mentirosos, los precios suben desde 2009 en Chile 32%. Eso muchísimo, claro. Y especialmente cuando los sueldos no suben a ese mismo ritmo, ¿no? A ese mismo nivel, porque todavía, a pesar de que para mucha gente ha mejorado porque tienen acceso, por ejemplo, a comprarse un coche o aquí todo se compra. La salud se compra, la educación se compra y todo eso es aparte de lo que digamos va dentro de tus impuestos y todo, no, todo eso aparte. Estaba hoy riendo porque en un foro alemán preguntaba un alemán que hay un curso de castellano en Chile gratuito como en Alemania, y todo el mundo estaba riendo. En Chile, algo gratuito, seguro que no. No hay. O digamos, por ejemplo, esto mismo que hay en España, la escuela oficial de idiomas, en Chile no existe. Y, por ejemplo, nosotros ahora nos hemos encontrado con la situación de que es difícil entrar en el sistema público porque la calidad no es muy buena y tienes que ir al privado, y por todo eso es dinero extra que tú tienes que gastar para tener lo mínimo en salud. Y en educación ya es lamentable, o sea, es un negocio, digamos, con todas sus letras. Y realmente es todo carísimo, porque si tú quieres estudiar, tienes que, no sé, casi vender tu riñón para poder sacar título universitario. Eso, ahora volviendo un poco a lo de la independencia no es todo, pero... Porque claro, vos fíjate que Chile se independizó de España, y sin embargo lo que hicieron, el sistema este de que sea todo tan global y tan monopolizado, caen en lo mismo, ¿entendés? Siempre están dependiendo de los mercados y de los especuladores, y vos donde vivas en el mundo al final estás siempre dependiendo de ellos. Sí. Por ejemplo, no cambia la sociedad, ¿entendés? La mentalidad de la gente no cambia. Por ejemplo, ya es un hecho que el sistema de AFP, que es el sistema donde tú ahorras para jubilarte, el sistema está tan corrupto que el mismo, por ejemplo, las mismas FP entregan dinero para que empresas inviertan en el extranjero y en muchos otros sitios, pero la gente ni siquiera se beneficia en nada cuando ellos devuelven sus dineros a unos porcentajes de unos porcentajes bajísimos, un 4% de interés. Entonces es como que al final todo el mundo, las empresas utilizan el dinero de todos los chilenos y no se recibe nada. Invierten en la bolsa y si pierden, no sé, a ti perfectamente te pueden quitar 1 millón de pesos, que serían como 1.300 euros o algo así. Puedes perderlo porque lo han invertido en la bolsa y ese dinero nunca lo van a recuperar. Entonces esto no puede ser un negocio, los dineros de las pensiones, no puede ser un negocio. Pero tampoco quieren cambiar a un sistema donde sea, digamos, estatal y que sea más justo y que haya una protección. Y el otro día estaba mirando una entrevista donde decían que las personas que cotizan 40 años solamente van a recibir un sueldo mínimo cuando se jubilen. Por ejemplo, si tú ganas unos 500.000 pesos, ¿qué eso cuánto es en euros? ¿Cuánto es en euros? ¿1.500? No, 500. ¿1.000 pesos? ¿1.000 pesos? ¿Qué? 500.000 pesos. Ah, 500.000 pesos. Sí. Son... un momentito, que lo vamos... ¿cuánto está el euro? El más o menos... 610. Coge... digamos unos 819 euros, más o menos. Ya. Con ese dinero tú te vas a jubilar con el menos del mínimo. Así como la gente va a vivir. Y esa es la gran pregunta. Y cuando tienes que pagar salud extra, educación extra, entonces es complicado la situación. Yeah. Y tampoco se ve cambio. Bueno, se nos ha caído nuestro amigo Pablo, la conexión, pero bueno, ya volverá. Entonces tenemos que Chile ha copiado el sistema de Estados Unidos y ha dejado la parte social completamente fuera. Ahora todo es comercial y todo se compra y todo se vende. Entonces lo complejo de esta situación es que un día las cosas realmente... nos vamos a encontrar con una situación complicada. Ya. Yeah. ¿No? De que todo es un negocio. Vamos a ver si podemos recuperar a nuestro amigo que se ha caído. Oh, y encima en alemán. Ya. Vamos a hacer una pausita. Una pausita. Una pausita con música y escuchamos ahora Biorhythmus from Revolution Void. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ahora sí. Dejamos música en marcha porque nuestro amigo estaba... ah, vale. Fuera de la cobertura. Sí. Está difícil alinear, la verdad que está complicada y bueno, en breve me voy a retirar. No sé. Pero ahora suena bien. Sí. Así que, bueno, ¿qué canción era la que habías puesto, Andreas? The Revolution Void, una banda que me gusta mucho, son del Estados Unidos, del estilo electro o electronic jazz, que me gusta mucho porque me gusta mucho la música electrónica. Y desde algunos meses yo estoy escuchando esa banda. Encima también vosotros pueden ver o escuchar esa música en Yamendo. ¿Me repetís el nombre? ¿Cómo es? Revolution Void, no como la revolución y Void. Lo pondremos en la página para que todo el que quiera lo pueda escuchar desde ahí. Y bueno, también es una ayuda para que se puedan hacer más masivos estos grupos, ¿no? Que son independientes y que tienen buenas propuestas como Jim Mendoza, ¿no? Que lo pusimos al principio. Yeah. De hecho, esa es mi canción favorita, 100 euros. Porque muestra un poquito la realidad que estamos viendo, que con 100 euros estamos llegando a la mitad del mes solamente. Sí, pero la música que estáis ahora escuchando detrás, del estilo que sabe más o menos que toca, es el estilo del Revolution Void. Es jazz, electronic, una mezcla. Muy buena, me gusta, Tengo también otro tema que sabe la gente que toca, porque son también muy flexibles de su estilo. Cogemos otra canción. Que está más o menos medio electronic y estilo de jazz. Bueno, son nuevas propuestas para poder escuchar música alternativa, ¿no? O sea, fuera de los sellos discográficos. No, también otro estilo que tienen ellos también está así. Ese es un estilo medio de antes, ¿no? Así el teclado ese. Sí, una Hammond. Una Hammond Orgel. Para presentar un poquito música, eso es Revolution Void, que desde meses ya está escuchando ellos y tienen un montón de álbum en el Yamendo con varios estilos. Eso me gusta en momento. Es mi música en momento. Y lo otro a mí que... me gusta también, ¿eh? No te digo que me encanta, pero... ¿Y esta música la puede usar todo el mundo en sus podcasts? Acostumbrado a escuchar más rock, más qué sé yo, más... Sí. Como ese que te dije. Sí, Pablo tenía una canción para presentarnos, ¿no? Sí, esos son... Sí, yo a pesar de como veníamos hablando de eso, era el título del tema, era El Diablo ha tomado el control, que me parece que realmente lo está tomando a nivel mundial. Y el grupo es... ¿Se la vas a dedicar a alguien, Pablo? ¿Se la vas a dedicar a alguien? No, al sistema se la dedico. Al sistema. Pero Pablo... Y el grupo es Rock en Lata, Gran Reserva 2008. ¡Qué buen nombre! Sí, álbum. Gran Reserva para tres. Muy bien. Sí, el álbum se llama... Me gustó, son españoles y me gusta cómo suena la energía, la voz del tipo y me gusta. Así que Andrea, ponelo cuando quieras un poquito y lo escuchamos. El diablo ha tomado control de la prensa, de la radio, de la televisión. El diablo ha tomado el control de la prensa, de la radio, de la televisión. Y el que sabe más por viejo que por diablo ha convertido en políticos a sus emisarios. El diablo ha tomado el control definitivo y cada día en este infierno será un milagro seguir vivo. El diablo ha tomado el control de países, de ciudades, de los barrios, de las calles, y el que sabe dar las hostias donde nos duelen más ha convertido en vaqueros a su escolta. haces sonar. El diablo ha tomado el control definitivo, y cada día este infierno será un milagro seguir vivo. El diablo ha tomado el control definitivo, y cada día este infierno será. Y el que sabe que con sangre la letra entra mejor, ha convertido un sacerdote a su plana mayor. El diablo ha tomado el control definitivo, y cada día este infierno será un milagro seguir vivo. El diablo ha tomado el control definitivo, y cada día este infierno será. Un milagro seguir vivo. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado el control. El diablo ha tomado Ahí está. Buenísimo. Uf, me gusta, está, muy bueno. Me gusta mucho, de verdad. Bueno, tenemos dos propuestas diferentes, pero muy buenas, ¿no? Claro, así es la vida. Somos todos diferentes, ¿no? De eso se trata la vida, ¿no? Sí, po. Sí, y la letra de la canción, yo creo que se ajusta mucho a lo que estamos viviendo en todo el mundo. Sí, es una mierda en el tele todos los días. Sí. Que me vuelve loco. Yo no estoy mirando tele, de verdad. El televisión no necesito. No, además que ocultan mucha información. Ya no mirabas, aquí no mirabas tampoco, Andrea. No, en España no, en Alemania tampoco, y aquí en Chile tampoco, porque es todo tan manipulado con el diablo, por eso. Sí, y de verdad aquí la televisión es aún peor. O sea, en Chile la televisión es asquerosa. Es igual, es todo igual. Al final, cuando estás mirando. Otra vez me estoy cayendo. Ah, pero... Sí. Y bueno, TVN ahora se está dedicando... TVN es la televisión estatal, supuestamente estatal. En Chile. Solo dan reality shows, entonces vamos cada día peor. Y bueno, nuestro querido presidente está cada día con su aprobación cada vez más baja. Yo creo que ya ha batido todos los récords y esto se debe también a que han habido bastantes escándalos en varios procesos. Se iba a hacer todo un proceso de para no encuentro la palabra, pero era para explotar el litio, y al final el proceso que se hizo fue totalmente mal hecho. La empresa que se adjudicó todo tenía, no sé, mucha pinta de estar planificado, y la empresa tenía deudas con el fisco y procesos legales, y todo se fue al garete. Y después, digamos, hay varios procesos, hubo otro escándalo con la gente, con, digamos, el sistema judicial comprando... maquinaria, equipos para hacer equipos antidroga y que fueran lo compraban todo al 400% más, más caro de lo que lo ofrecen otras empresas, y eso ha sido, claro, un escándalo. O sea, en todos lados lo mismo. Sí, ¿no? Y realmente Piñera eso no le ayuda, sus ministros están candidateándose, pero de una manera asquerosa, y yo creo que Piñera va a terminar muy mal su periodo presidencial. Ahora, ¿sabes la oposición qué tal está? Pésimo. ¿Qué es esto? ¿Oposición? Aquí en Chile no existe. Son todos iguales como en España o en Alemania. No hay mucha diferencia entre los partidos. Yo creo que tienen un candidato, solamente que se llama Parisi. Franco Parisi. El que explica las cosas más o menos que la gente empieza a entender. ¿Cómo el nombre? ¿Paris Hilton? No. No. Bueno, puede ser lo mismo. Ahí un poco sí que estrella. Iba a cambiar, ¿no? Chile, che. Sí, sí, Paris Hilton podría ser nuestra nueva presidenta, pero no. Ella no quiere venir a Chile. No entendemos por qué, pero bueno. Franco Parisi, hasta ahora, yo creo que se está perfilando. Quizás es muy difícil que llegue a ser presidente, porque los números todavía no lo acompañan al 100%, pero aquí hay una crisis política terrible. O sea, no hay nadie que sea capaz de administrar este país. No, y pero nadie como Chávez, ¿viste lo que en Venezuela, Chávez? Fue impactante, ¿eh? Impactante. Yo me pregunto, ¿realmente los venezolanos estarán tan bien? Dicen que ellos tienen muchos bonos y la pobreza se ha superado mucho. Pero se votaban electrónico, Romina, por manipular. Como quieren hacer aquí en Chile también, quieren votar electrónico. Sí. Electrónico está en Alemania, en Holanda prohibido porque la justicia dice... parece demasiado fácil manipular las votaciones cuando votas electrónico, porque no hay papeles para controlar. Claro, claro. Yo creo que... a mí me pareció como tipo fraude, pero nadie salió a decir nada, como en México, que sí salieron a decir, pero igual no le dieron bola, ¿viste? Sí, sí, no. Sí. El tema y es que... acá ni siquiera el tipo, el perdedor, reconoció y habló y dio su discurso y qué sé yo, que él entendía al pueblo... Pero bueno. Pero es interesante cuando volvemos al tema de televisión, que la presencia del gobierno chileno, que está no lo sé cuántas veces en la semana en la televisión, parece casi al Corea del Norte, y el gobierno español, por ejemplo, el Rajoy va a saber casi nunca, ¿no? Nunca, lo digamos nunca, porque siempre está nuestra querida amiga Soraya, que ella es la que habla todo. Y aquí el presidente está, no lo sé cuántas veces en la semana en la televisión para presentar un nuevo programa aquí para jóvenes, un programa para pobres, un programa para esto. A veces me parece un circo, de verdad. Es que TVN realmente se ha vuelto el canal oficial del gobierno. Sí. Entonces dejó de verdad se nota mucho que no es algo independiente o que es bueno, y acá Televisión Española ni te quiero contar. Yo sé, estaba leyendo, se echaron un montón de gente. Sí, sí. O sea, todo están, el que... pero te hablan las noticias de cada pelotudez que no lo puedes creer. Ya. Yeah. Sí, pero aquí es lo mismo, ahora está todo manipulado y cuando quieres noticias más o menos verdaderas, vas al internet, vas a leer los blogs y la prensa libre, que no existe un poquito, y la única forma para informar más o menos correcto. Ahora había unos programas en La Sexta, como El Intermedio y Salvados y Al Rojo Vivo. Sí. Y La Sexta se fusionó con Antena 3. Ya. Yeah. Y lo último que leí, que parece que los quieren sacar. A los tres programas que eran los que más... Porque Salvador estaba más o menos bien, por eso, quien sacar. Sí. Los que denunciaban realmente lo que había pasado y lo que está pasando, y parece que los van a levantar. No le doy mucha vida. Sí, el programa Salvado, que fue sobre la crisis, ¿no? Estuvo buenísimo, ¿no? Salvado, bueno, ayer dio otro, todos los domingos, está muy bueno. Lo pueden ver en internet. Sí. Los programas en La Sexta ON y después, bueno, un Gran Wyoming, que lo dan todos los días, y el otro, el Al Rojo Vivo, es más de debate. Ese no lo prácticamente no lo he visto, pero ya O sea, quieren sacar también los pocos programas que hay donde hacen un análisis de la situación real, ¿no? Eso sí, es muy triste. Sí. Aquí ya están anulados ya, ¿no? Digamos que también aquí teníamos nuestro programa estrella, que era Informe Especial, donde había, digamos, periodismo serio, y cuando hablaron sobre las grandes riquezas de Chile, dejaron completamente fuera a Piñera. O sea, y eso es un, no sé, un mal criterio periodístico enorme. Entonces, tenemos que hasta el único programa en el que confiábamos, ahora ni siquiera en eso podemos confiar. Ya, yeah, por eso se llama Infome. Infome Especial. Sí, dejó de tener la visión seria que tenía antes, ¿no? Yeah. Porque es un programa que lleva muchísimos años, o sea, desde que yo era pequeña, hace... Ay, es en todo el mundo igual. La gente también que está más o menos intelectual, en Alemania también quejando que los programas son todos iguales. En principio hablan sobre nada, ¿no? Está solamente son burbujas de palabras que puedes cambiar por cualquier persona y cero información, solamente show, ¿no? Yo voy a intervenir por última vez porque me tengo que retirar. Me queda todavía algún trámite por hacer y nada más. Los quiero dejar a ustedes si quieren seguir. Puedo darle mis saludos y bueno, eso. No, terminamos ahora. ¿Qué les parece? Sí, muy bien. Podemos seguir otro día también contigo, porque la idea es que tenemos los tres. Así que, muy bien. ¿Te despedimos entonces? Me despido de ustedes y lo sigo escuchando después. Ha sido muy rico estar los tres juntos. Muy rico, de nuevo. Romina, que hayas estado. Me alegro mucho. Y Andrea, un abrazo a la distancia. Un abrazo y tenemos que grabar más seguido. Eso es importante. Ese dice, los domingos. Sí, propongo los domingos. Sí, claro, domingo está muy bien. Vale, chao. Vale, chao. Hasta luego a todos. Ya, Romichin. Sí, vamos. Bueno, vamos a promocionar nuestro Twitter, @reservaparatres, para que todo el que nos escuche nos siga a través de Twitter. O se van a buscar al Don Gordo tuiteando en alemán, inglés y castellano. Claro, o @Romingen con J. ¿Y el de Pablo? ¿Cuál es? Al Pulsant, yo creo. Pulsan, sí. Déjame ver ahora. Bueno, Andrea lo va a buscar y mientras continúo, tenemos nuestro blog, donde pueden escuchar el podcast en el blog, en reservaparatres.blogspot.com. Esa palabra un poco difícil, blogspot. Y también lo pueden escuchar a través de iTunes para la gente que tenga Apple. Y en ese programa, bueno, para que podamos subir en el ranking, ¿no? Cualquier biblioteca. La gente no se olvida, hay también más para encontrar nuestro podcast. Por ejemplo, que hay el programa Miro, hay todos los smartphones como con Android o con iPhone. También pueden buscar directamente en la aplicación a Reserva para Tres y encontrar nuestro podcast también. La última vez yo vi un programa, tan claro, son todas empresas grandes de Samsung. Yo estaba probando que encontrar nuestro podcast en su programa y funcionaba también igual. Sí. Dinos algunos nombres de algunos programas que se usan en el teléfono. Que es gratuito, por ejemplo, de Google, para Android es Google Listen, que escribe Listen. Es gratuito, no tan lindo y no tan guay como la gente que tiene en su iPhone, pero para sincronizar podcast y para empezar no es tan malo. Y claro, hay aplicaciones para pagar que valen, por ejemplo, como 1,000 pesos más o menos, o en euros, o más o menos 1 euro, o 4 euros. Hay programas para escuchar podcast, pero gratuito. iTunes, Google Listen. El iPhone tiene una aplicación integrada en el sistema, claro, es mucho mejor. Directamente es por la página de internet y ya. Bueno, eso es interesante para todo el mundo, el que quiera seguir nuestro podcast o cualquier otro podcast, que lo puede hacer a través de cualquier teléfono Android o también a través de los programas de Apple. Y hay muchas aplicaciones para el ordenador y digamos que hay maneras en que podemos masificar esto. Así que ahí están las páginas, está nuestro Twitter y mándenos mensajes. Ya. Yeah. Ahora tengo también el Twitter del Pablo, es paul-sant. Sí, ¿no? Es el de Pablo, así que también nos puede mandar mensajes y bueno, ojalá que más personas se interesen en los podcasts y en hacer podcasts también, porque nuestra idea era hacer un podcast de una conversación entre amigos, de que somos todos de países diferentes. Yo soy chilena, Andreas es alemán y Pablo es argentino. Vivimos en España y ahora Andreas y yo vivimos en Chile. Pablo sigue viviendo en España. Entonces hablamos un poquito de la realidad, de diferentes cosas que vamos viendo cada día. Nuestra realidad. Claro, nuestra realidad. Entonces, que no se extrañe que la gente, nosotros a veces vemos las cosas también de un punto de vista muy emocional, de cómo nos afectan a nosotros, porque nosotros vivimos eso que vamos comentando, ¿no? Vale, yo creo vamos sí. A terminar, Rumina, ¿no? Vamos a terminar, ya que Pablo no está. ¿Y vamos a dejarlos con una canción? No, sin canción, outro y chao pescado. Bueno, hasta luego. Chao.